Bueno, Edgardo Llano, crónica de un conflicto anunciado por los gremios aeronáuticos hace mucho tiempo, y la situación de Avián y Andes hoy parece no sostenerse más. Sí, lamentablemente nuestros pronósticos se cumplieron todos con el fracaso de la revolución de los aviones. Hoy estamos con una empresa que se inició con la revolución de los aviones, Avián, del holding o del dueño de Avianca, con convocatoria de acreedores, 220 trabajadores en la calle, sin cobrar salario, sin cobrar indemnización, sin cobrar nada. Una situación muy penosa. En este momento estar sin trabajo para una familia argentina es una cuestión crítica muy, muy, muy grave. La otra empresa, Andes, está sin volar, no puede pagar el combustible. En primer lugar tiene una deuda, una creencia con la provincia de Chubut, que supuestamente en otro día se va a hacer efectiva. Pero Andes es el mejor ejemplo del fracaso de la revolución de los aviones. Cuando vino este gobierno, Andes tenía 4 aviones. De alguna manera crecieron este proyecto engañoso, incorporaron 5 aviones más. La política actual los llevó a que tenga que devolver 4. Se quedaron con 5, uno más. Para el ministro Dietti es un éxito, porque creció un 20% más con respecto a los aviones que tenía cuando llegaron. Una falta de respeto, digamos, ¿no? La política de Dietti llevó a la destrucción de la política aerocomercial argentina, de las líneas aéreas. LASA, otra empresa que voló 20 días y está intentando recuperarse, volver a volar, pero no quiere hacerlo con este gobierno. Lande devolviendo aviones, eliminando rutas, eliminando sectores. ¿Para todas las aerolíneas o las low cost y todos esos sistemas que se incorporaron, hay algún beneficiado en esta...? No, yo casualmente lo que estoy hablando son del perjuicio que están teniendo las aerolíneas regulares, que ya existían. Obviamente que el beneficio fue para las bajo costo, más allá de las irregularidades que cometen todos los días, que le autoriza la ANAC. Pero, por ejemplo, los beneficios que tiene de construir un aeropuerto pagado por el Estado en Palomar, o rearmar un aeropuerto que supuestamente lo iba a pagar Flybondi es una empresa que tiene beneficios fiscales en Bariloche, en Córdoba, en Buenos Aires. Pagan menos tasa de aeropuerto, igual que Jetmar en Palomar, que el resto de las aerolíneas. Tienen un montón de beneficios que el resto no tienen. Obviamente los perjudicados ahí son los trabajadores. Ahí también las empresas, en sociedad con el ministro Dietti, han armado sindicatos paralelos. Que los trabajadores no son defendidos por esos sindicatos que armó la empresa con el ministro Dietri y el entonces ministro de Trabajo Triaca. Las primeras planillas de afiliación salían con un logo de ministerio de Trabajo, una falta de respeto total. Pero las empresas dos cosas se han beneficiado. El que no se ha beneficiado es el pasajero. Nosotros hace poco estuvimos dando una charla en Bariloche de turismo. Y la gente, todos los representantes del turismo, de hotelería, de gastronomía, lo más importante de Bariloche, decían, sí, la bajo costo trajeron más aviones, trajeron más pasajeros, pero los pasajeros eso no consumen, porque son pasajeros que pueden gastar solamente para el pasaje, pero no pueden consumir. O sea, Bariloche está lleno de turistas que no consumen. Y ahí nos dimos cuenta que el fracaso que era la revolución de los aviones, lo dicen ellos, empresarios de primer nivel de Bariloche. Todos beneficios para el bajo costo, que casualmente siempre hay algún funcionario de gobierno vinculado a estas empresas, y un perjuicio enorme para las aerolíneas nacionales. A las aerolíneas le han bajado el presupuesto. Muchísimos episodios de inseguridad, por otro lado. Y nosotros tenemos registrados, denunciados, hay más de 1000 en el primer año solo de Flybondi. De inseguridad, se repitió en la semana pasada uno con Jetmar también, y otro con Norwegian. Pero es cosa habitual, ya nos llama la atención porque son tan comunes que nos llama la atención. Obviamente, no toda la prensa lleva esto a la tapa de los diarios ni a los programas importantes de televisión. Se maneja más que nada la información a través de las redes. Pero bueno, este gobierno está llevando a su fin. Seguramente la revolución esta de los aviones fracasó. No hay que dejar también en cuenta lo que pasó, la gravedad, lo que pasó en el aeropuerto de Ezeiza, que por apurar las obras para inaugurarlo por un costo político, tenemos un compañero muerto, un herido de gravedad que perdió parte de masa encefálica y no va a recuperar su vida normal. Bueno, eso también es responsabilidad del Horna, de Di Stefano, que es el presidente del Horna, que fue el que sacaba de las plazas o de las calles a palazos a la gente en la ciudad, es el mismo que hoy dirige el Horna. Afortunadamente les queda un mes de mandato. ¿Qué expectativa con el presidente electo? Todas las expectativas. porque él habló, dijo dos cosas importantes en el tema aeronáutico. Primero, vamos a recuperar aerolíneas para que sean aerolíneas para todos. Y después, algo que a nosotros nos lleva mucha tranquilidad, dijo, Dietrich va a tener que dar explicaciones por el caso Flybondi. Nosotros apostamos a que las denuncias que hemos hecho en la totalidad de los gremios tengan algún resultado en alguno de los jueces donde están radicadas. Pero creemos que va a haber una política de más diálogo, de más acercamiento con los gremios, con las empresas y los gremios también. Creemos que Alberto Fernández propone algo serio, más allá que creo que la prioridad del gobierno va a ser las 5 millones de personas que no comen todos los días, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Primero tienen que estar esos compañeros.